Comenzamos hoy el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver muchas cosas muy interesantes aquí. Así que abran en Hechos capítulo 1, porque es allí donde, por allí comenzaremos. Y yo quiero que ustedes usen su Biblia, y si tienen algo para anotar después con el correr del estudio, entonces podrán hacerlo, desde luego. Voy a leer los versículos 1 al 5. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuestro título general es simplemente el nacimiento de la Iglesia, su desarrollo y su fin. Qué glorioso va a ser el fin también de la Iglesia, porque no es que va a ser destruida, sino que va a partir a la presencia del Señor. Ahora, si estudiamos cuidadosamente este tema, vamos a notar, entre otras cosas, que la Iglesia de Cristo no fue una estructura de hombres. Todo lo hizo el Señor. Recuerden esto. Aquellos que leyeron bastante la Biblia recordarán cuando leyeron acerca de la construcción del Templo de Jerusalén. Ese templo es una semblanza, por decirlo así, de la Iglesia. Templo es solamente materiales, objetos inanimados. Iglesia se compone de hombres y mujeres, personas, de personas, no de madera, de bronce, de oro, de ladrillos, de piedra y todo eso. Sin embargo, Dios diseñó ese templo en el cielo y lo reveló. Y toda esa revelación la obtuvo David, y David preparó la mayor parte del material para el templo. Es muy importante recordar que David es la semblanza de Cristo. Así que la Iglesia es simplemente una copia, el arquitecto es Dios mismo. O sea, se diseñó, fue diseñada en el cielo. No es que alguien inventó y dijo: vamos a hacer una iglesia y va a haber pastor, va a haber diáconos, habrá secretario, habrá maestros y habrá... No, nunca se hizo eso. Así es como comenzó la Iglesia. Pero mientras nosotros avancemos en este estudio, descubriremos no únicamente el nacimiento y el desarrollo de la Iglesia, sino que descubriremos también su maravillosa partida. Por eso mismo el título es ese: el nacimiento de la Iglesia, su desarrollo y su glorioso fin. Será realmente maravilla de maravillas, porque el fin de la Iglesia aquí militante se convertirá en Iglesia triunfante. Hoy la Iglesia triunfante se compone de todos aquellos que ya están con el Señor. Partieron, ya nos dejaron y se fueron vía muerte física. Ahora, ¿qué significa Iglesia? Yo estuve leyendo en un diccionario, que es diccionario bíblico Holman. Me gustó mucho su definición, muy corta, pero muy correcta. Dice: Iglesia se refiere a cualquier asamblea, cuerpos locales de creyentes o al cuerpo universal de todos los cristianos. Ahora bien, él hace esa diferencia: Iglesia local, cuerpo local o cuerpo universal. Tengan mucho cuidado de no cometer el error y decir: ¡ja! Así que el pastor Olavati está de acuerdo con la Iglesia universal, porque existe una Iglesia universal. Se llama así, Iglesia universal. ¿Qué pretende la Iglesia universal? Básicamente, que todos serán salvos al final, incluyendo el diablo. No importa que no crea, todos serán salvos. Eso es la Iglesia Universal. Pero hay una forma que se usa Iglesia Universal que es correcta. Es cuando nos referimos a todos los salvos de todos los tiempos y en todas partes del mundo. La Iglesia se compone, cada miembro de la Iglesia de Cristo tuvo que verse con Cristo para ser de su Iglesia. Por eso, para mí, a mí nadie me convence que hay que trabajar por lograr la unidad. No tenemos, lo único que nosotros hacemos cuando tratamos de lograr la unidad es mancharla, despreciarla, arruinarla, pretendiendo que no existe. La unidad existe. ¿Por qué? Porque cada cristiano se unió a la Iglesia de Cristo mediante Cristo. Piensan así, un árbol. El árbol tiene muchos gajos. Está el tallo, está la raíz que recibe la savia, allá bajo tierra. Esa savia sube y va irrigando los gajos, luego da frutos, etc. Mientras el gajo se mantiene unido al árbol, es parte del árbol. Pero no hay que hacer nada. Si queremos que no esté allí, habría que cortarlo. Pero como esto con la Iglesia es imposible, entonces todos aquellos que recibieron a Cristo son parte de su Iglesia. Pero también existen iglesias locales. Por ejemplo, esta es una iglesia local. Otra que está en San Lorenzo es una iglesia local. Otra que puede estar en cualquier otro lugar es otra iglesia local. Pero al mismo tiempo todos juntos somos la Iglesia Universal. Por eso este intérprete sobre iglesia dice, iglesia se refiere a cualquier asamblea. Él no, la palabra puede significar una junta de la municipalidad, por ejemplo. Eclesía, porque es un grupo de personas que tienen alguna razón para reunirse. Puede ser el Club de los Leones, o puede ser cualquier otro grupo. Eso en el griego original es eclesía, con K, doble K. Bien, iglesia se refiere, él solamente se refiere a este significado. Se refiere a cualquier asamblea, cuerpos locales de creyentes o al cuerpo universal de todos los cristianos. Recuerden esta definición, es muy importante. Ahora escuchemos lo que dice la Real Academia sobre iglesia. ¡Ja! Prepárense. Congregación de los fieles regidos por Cristo y por el Papa, su vicario en la tierra. Así que para aclarar el asunto tendremos luego que tocar también al vicario, porque esto sí que, por eso, no se fíen de la Real Academia, ni de la RUS, ni de ningún otro diccionario en español, por bueno que sea, cuando se trata de asuntos eclesiásticos. Usen mejor buenos diccionarios bíblicos, porque se van a sorprender. ¿Qué significa vicario? También busqué en la misma Real Academia. Dice que tiene las veces de poder y facultad de otro o le sustituye. El presidente de aquí del país suele salir, ustedes saben por las noticias, o sea, viaja a algún lugar, y se queda en su lugar el vicepresidente, haciendo las veces de presidente, mientras él no esté. En ese sentido, el vicepresidente es vicario del presidente. Él tiene facultad, todas las facultades del presidente, mientras no esté el presidente. Pero una vez que el presidente regresa, él ya no tiene esa facultad. Así que eso hay que saberlo, si no, vamos a tener problemas. Ahora, leímos hoy los versículos 1 al 5. Lo primero, ¿quién es el autor? El autor del libro de los Hechos se llama Lucas. El mismo Lucas que escribió el Evangelio de Lucas. Al comienzo, Lucas escribe, y escribe a un tal Teófilo. Nadie sabe quién era Teófilo. Pero por darle el título de excelentísimo, se piensa que era algún personaje que también ya era cristiano, ese tal Teófilo. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pasen de aquí a Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, porque él se está refiriendo a esa parte. Dice así. Ahora escribe este Lucas esto y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Por lo que él dice hasta aquí, y dice más adelante, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que yo no tengo la menor duda que ese tal Teófilo, sea cual fuere, quien fuera, él era cristiano. Y Lucas le estaba informando. Ahora, lo que Lucas hizo fue una investigación. Él, hoy llamaríamos un gran periodista e historiador. Él realmente trató de ver todo lo que pasó. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas, notarán que hay muchas cosas allí que no hay en otros evangelios. Por ejemplo, está la salvación de María, cuando ella exclama que Jesús es su Señor, su Dios y su Salvador. Es el único, Lucas, el que hace esto. Luego, él sigue, habla mucho acerca de cómo Jesús fue perseguido, cómo, bueno, también eso menciona Mateo, pero también él habla acerca de lo que los ángeles, la reacción del cielo cuando Jesús nació, cuando se le dijo a los pastores, gloria en las alturas, en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Eso lo hace Lucas. Ahora, ¿de dónde él sacó todo eso? Una buena parte bien pudo haberlo visto, y el resto él indagó, porque el Evangelio de Lucas no pasaron muchos años y se escribió después que Jesús ascendió. Por eso, en Hechos, él llega hasta el momento que Jesús asciende al cielo, después de resucitado. Ya todo pasó, el ministerio, bueno, su nacimiento, ministerio, etc. Y de allí hasta ahí él llega. Yo creo personalmente que él entrevistó a muchos. Yo supongo una entrevista con María, la madre de Jesús. Tal vez era alguien más o menos cercano. La Biblia no da esos detalles, porque la Biblia no tiene intenciones de satisfacer la curiosidad de nadie. Pero es muy probable. Es probable que él haya hablado con Jacobo, que vino, María lo tuvo después de Jesús. José, Simón, y al final Judas. Judas, no piensen que era el Iscariote, ¿no? Judas era un nombre muy común entre los judíos. Muy bien. Y como también se habla de sus hermanas, las hermanas de Jesús, o sea, las hijas de María, Lucas los habrá entrevistado y con su bolígrafo ahí iba anotando, a ver qué sabes tú, qué sabes de esto, qué de esto y todo. Y una vez que recogió una información bien completa, entonces allí ya tuvo para escribir su evangelio. Vamos a llegar después, un poco más adelante, en cuanto a cómo se escribió todo este asunto del evangelio y todo, porque hay muchos evangelios espúreos, es decir, vacíos, huecos, falsos, que no tienen ningún valor, pero que aparecieron en su época. Por eso, cuando lleguemos a ver, mientras estudiamos esto, cómo se estructuró el Nuevo Testamento, ese es otro elemento que me lleva a pensar cuán cierto es que Dios protegió la elaboración, la compaginación de los libros que serían hoy vistos como libros inspirados por el Espíritu Santo, es decir, libros canónicos. Porque conste esto, en el Antiguo Testamento hay mucho menos problema para entender cómo se reconocieron los libros inspirados. En el Nuevo la cosa cambia. Pero una vez que se hace un estudio, y espero que podamos recorrer ese tramo en nuestro estudio, resulta verdaderamente maravilloso cómo Dios protegió para que nada que no era inspirado se filtrara como inspirado. Pero vamos a dejar esto por ahora. Entonces, en Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ustedes van a ver, yo les voy a dar por lo menos 50 de los que intentaron hacer lo mismo. Es decir, escribir algo. Así que no era juguete estar al día con eso. Hermanos, si quieren venir aquí adelante, hay lugar aquí, hay muchos lugares. Es el mejor lugar, más lindo del mundo aquí, cerca de mí. Bueno, Sigamos ahora. Tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y luego dice, me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia qué manera de hacer las cosas. El Espíritu Santo le guió a Lucas para que tuviera mucho cuidado cómo investigar el asunto. Ahora, ¿quién era el destinatario? Teófilo. ¿Quién era Teófilo? No sé. Yo no sé quién era, porque la Biblia no habla de él. Ahora, el significado del nombre Teófilo es amigo de Dios. Así que probablemente él realmente era un hombre temeroso de Dios y todo lo de esta índole. Nadie sabe exactamente quién era él. Ahora, al decir, oh excelentísimo Teófilo, nos hace pensar que se trataba de alguien que merecía el título de excelentísimo. Ustedes solamente dicen excelentísimo cuando escriben a un presidente. Excelentísimo señor presidente, es la palabra. No me escriban la carta diciendo excelentísimo señor José Oluwati. No, pero yo no soy excelentísimo. Pero el presidente de la República sí. Ahora, ¿cómo sabemos que Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles? Ya dijimos quién era Lucas. Se cree que Lucas no era judío. Es muy interesante saber eso. Lucas era médico de profesión, porque en Colosenses 4:14, así que cualquier persona enferma acuda a Lucas. Bueno, no digo que ya no está, ¿no? Dice, él está, pero no está acá. Está un poco retirado. Está en el cielo. Lucas, por lo visto, viajó mucho con Pablo, porque hay muchas referencias en el libro de los Hechos donde él habla en primera persona, plural, nosotros. Quiere decir que él estaba en el grupo. Es muy importante que sepamos esto. Ustedes tienen las citas allí. Permítanme leer en Hechos capítulo 16, versículo 10. Cuando vio la visión enseguida, Lucas habla, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y luego seguimos leyendo en Hechos 16, 10 y también 17. En el 17 dice, esta siguiendo, la muchacha esa que gritaba que estos hombres de Dios, etcétera, en Filipos lo que pasó, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo que nos interesa aquí es cuando dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros. Lucas está en el grupo del equipo de Pablo y otros con ellos. Luego, en Hechos 20, versículos 5 y 15, dice, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, navegando de allí, otra vez, habiéndonos adelantado, nos esperaron. Y continúa hablando acerca de eso, es la parte que nos corresponde ahora, donde Lucas se incluye en el grupo. Pasamos de aquí a Hechos 21, versículos 1, 17 y 18, y aquí encontramos estas palabras. Después de separarnos de ellos, zarpamos, otra vez plural, incluyéndose él, y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara. Cuando llegamos, no dice llegaron, llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pablo entró con nosotros. Mira la cantidad de veces. Esto prueba un detalle, que Lucas estaba en el equipo misionero de Pablo. Luego, en Hechos 27:1, cuando se decidió que habíamos, otra vez se incluye él, de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos de los presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos interesan mucho las primeras palabras, cuando se decidió que habíamos de navegar, que él con ellos. Luego pasen de aquí, porque en los momentos muy difíciles para Pablo, el único que lo acompañaba era Lucas. Hay esos hermanos que son muy buenos cuando todo marcha viento en popa, pero cuando hay problemas, se van. A veces a otra iglesia, pero tratan de... no quieren problemas. Esos son chicken. Chicken quiere decir pollo, que tiene mucho miedo de la lluvia. Por eso se le dice pollo mojado. Andan así, esos hermanos. No sirven estos, no para nada. Ah, para ocupar lugar, sí. Escuche esto, 2 Timoteo 4:11, lo que dice: solo Lucas está conmigo. ¿Quién escribe esto? Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ese Lucas sí que era. No solamente un gran historiador, un gran periodista, pero también un gran hermano. Es bueno que conozcamos bien al autor del libro de los Hechos. Ahora, Lucas nos hace ver que se trata de un caballero muy ordenado y deseoso de informar, e informar de tal manera que no haya distorsión, completamente ninguna distorsión en todo lo que dirá. Por eso en el versículo 1, Lucas le recuerda, estamos en Hechos capítulo 1, nos recuerda el contenido del primer tratado. El primer tratado era el Evangelio de Lucas, todo el Evangelio. Es largo, bastante largo comparando con algunos otros. Por eso dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él llegó hasta ahí. Él dice que le había escrito. Tal vez no había escrito todo, porque luego Lucas continúa más adelante y él habrá agregado. Pero lo que mandó a Teófilo es hasta la muerte del Señor y seguramente su resurrección. Hasta el día en que fue recibido, más adelante dice en Hechos 1:2, arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, permítanme hacerle un poco de dolor de cabeza para ustedes. Busquen en Lucas al final, y noten las últimas palabras en el Evangelio de Lucas. ¿Cómo termina? Termina así, en el versículo 50 del capítulo 24, ese es el último. Y los sacó fuera hasta Betania, que se parece mucho a lo que dicen Hechos, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y el versículo 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Aquí hay alguien que bien puede hacer una pregunta. No ahora, pero casi seguro que por ahí alguien va a decir, pero aquí hay una contradicción, porque aquí dice, estaban en el templo, y en el libro de los Hechos, donde vamos a ver, dice que fueron al aposento alto. ¿No eran dos diferentes lugares? Sí, señor. Y usted mismo tiene que contestar. Así va a recibir uno de esos libros, ¿cómo es que se llama el libro ese? De cómo criar a los hijos. Y tú no crees que tú no necesitas, el día de mañana vas a ser grande, tener bigote grande, y tú te vas a casar, y después no vas a saber cómo criar a los hijos. Así que imagina ese libro, bueno. Me mira como algo raro, pero dije, ¿cómo puede ser eso a mí? Hablarme de casamiento es como a mí cuando yo tenía 15 años y me estaban examinando si yo puedo bautizarme. Pues estuve en una de esas iglesias que no se creía nomás que una persona. Entonces me está. Y un hermano que hoy ya tiene 102 años, todavía vive, 102 años tiene. Y dice, y escúchame, muchacho. Y yo sé que todavía no. Pero algún día, si una muchacha no cristiana te quiere, ¿te vas a casar con ella? No, yo no quería ni cristiana en esa época. A esa edad, yo por eso te entiendo. Bueno, ¿hasta dónde ya llegamos? Primer tratado, ya sabemos cuál es. En el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El mandamiento relacionado con el Espíritu Santo, ¿saben cuál es, no? No se vayan de Jerusalén hasta ser revestidos del Espíritu Santo. Eso era todo lo que él les dijo. Y lo llamativo es que ese primer tratado, Evangelio de Lucas, él comienza ofreciendo información sobre lo ocurrido mucho, mucho antes de iniciar su ministerio el Señor. Es notable cómo el Evangelio de Lucas es completo. Ahora, la presentación de Jesús en el templo aparece también allí, su huida a Egipto, etcétera, y todo lo demás. Luego Jesús comienza su ministerio. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es muy importante que tengamos contacto todo el tiempo con Lucas en sus dos libros, Lucas, Evangelio, y también Lucas escribió el libro de los Hechos. Ahora, es también probable que el primer tratado, Evangelio de Lucas, que recibió Teófilo, no incluía todo, pero luego sí. Ahora Lucas le estará relatando, tanto a Teófilo como a todos nosotros también, mucho más allá del primer tratado, porque ya no va a hablar del ministerio del Señor en el sentido de su presencia física, sino el ministerio del Señor de su presencia espiritual en el Espíritu Santo, porque ya va a hablar de la iglesia. Siempre es el Señor, pero ahora en otra forma. El Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y ahí ya les estaba preparando que Él también más adelante dice: no dejaré huérfanos, volveré otra vez. Usted puede interpretar eso y decir: bueno, Él volverá. No, Él ya volvió en el Espíritu Santo. Y no los dejó huérfanos a ellos, tampoco a nosotros. El Espíritu Santo sigue todavía con nosotros, que es lo mismo que decir que el Señor. Por eso cuando en la Gran Comisión, Mateo 28, Él dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no llegó todavía. Él está con nosotros. No está físicamente, pero mediante su Espíritu. Ahora, dice, después de hablar de pruebas indubitables, es una palabra que pocas veces usamos, pero significa simplemente: hay tanta prueba que no hay lugar para dudar. ¿Prueba de qué? Que el Señor Jesús había resucitado. Eso era lo más importante para la iglesia primitiva. Porque, óigame, si el Señor Jesús no resucitó, entonces yo sería el primero en decir: váyanse ustedes con ese su cristianismo, es toda una estafa. ¿De qué sirve? Que vivió una vida ejemplar, que vivió una vida santa, que enseñó tantas cosas tan maravillosas, que hizo tantos milagros, que resucitó muertos, y luego murió. ¿Y en quién creemos? ¿En un cadáver? ¿En un muerto? Sí, gran héroe y todo, uno diría. ¿Pero de qué me sirve? No, porque hay muchas promesas para un Salvador que vive. Por eso Él usa esa palabra. A quienes también después de haber padecido, murió Cristo en el Calvario, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él terminó su ministerio, fue a la cruz, depositó el precio, pagó el precio por nuestros pecados, sepultaron su cuerpo, resucitó al tercer día, se apareció durante 40 días, a veces a 2, 3 personas, a veces a muchos. Miren, lo que Pablo dice en 1 Corintios, sobre esto mismo, capítulo 15, versículo 1 al 8. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8, Pablo hace un recuento de las apariciones de Jesús después de muerto y resucitado. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya han fallecido, cuando Pablo escribe esto, por ahí por el año 62. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto está en Corintios, 1 Corintios 15, 1 al 8. Por eso, cuando Lucas dice pruebas indubitables, imagínense ustedes, más de 500 lo ven simultáneamente, todos, están ahí 500. Dos o tres testigos era suficiente para, digamos, condenar a una persona a muerte. Dos o tres, no uno. Pero 500, y eso porque tanta importancia tiene la resurrección de Cristo. Por dos razones. Uno, porque no nos puede salvar un muerto. Segundo, porque bien sabía el Señor que esta sería la doctrina más atacada. Y la primera. Y así fue. La primera doctrina. Ya en este mismo capítulo 15, si usted sigue leyendo, ¿cómo, dice Pablo, dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. De nada sirve. Porque se comenzó a combatir. Si Satanás hubiera tenido éxito para borrar la doctrina de la resurrección, creo yo que lo único que nos quedaría sería el infierno. Pero no fue así. Dios proveyó todo lo necesario. Por eso tan importante es que tengamos solo cuatro evangelios que se incluyeron en el canon sagrado y otros 50 que no se incluyeron, por lo menos 50, es más. Yo les voy a dar en otro estudio los nombres de los 50. Quien lo coloca muy bien es Henry Halley, del Compendio Manual de la Biblia. Lamentablemente ahora ya lo arreglaron. Portavoz lo arregló y toda esa parte de los evangelios falsos no aparece. A tal punto se está trabajando directamente en las editoriales cristianas para que la generación que viene después de mí, yo doy gracias a Dios que soy un poco viejito, o un poco antiguo, añejo, como ese vino que dicen que cuanto más viejo mejor. Porque ahora, los que ahora son jóvenes, olvídense, no van a conseguir libros que escribieron hombres que vivieron en el siglo XIX, 1800 tanto y otro al principio del 20, están quedando fuera de impresión. Así que ni tú ni yo, porque tienen que pasar 100 años para que un libro pueda ser reimpreso. Si yo quiero reimprimir el libro de Henry Halley, él escribió por el año 1955, 54, 53, tengo que vivir otros 50 años. No lo puedo hacer. Fíjense ustedes lo astuto que es Satanás. Y no es que nos persiguen los musulmanes o los comunistas o los brahmanistas o los taoístas, no. La misma gente que dicen ser hermanos y muestran los dientes tan lindos, parece una propaganda de dentífrico. Pero son increíblemente peligrosos, son peores que serpientes venenosas. Tengan mucho cuidado, no importa que usen el mejor perfume del mundo. Son malolientes en el sentido espiritual. Terribles. Bueno, pero ¿por qué nos metimos en eso? ¿Por qué tantas veces se menciona a los hermanos de Jesús? ¿Por qué será? Ah, ustedes ya saben, yo hablé de eso muchas veces. Y les voy a dar unos cuantos textos donde se menciona. Varias veces. Uno diría, ¿qué problema hay si ahí mismo en al momento del anuncio del nacimiento de Jesús ya está claro? No, sin embargo, se menciona varias veces. Primero, en Mateo 12, 46 al 50 dice, mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Madre de quién? De Jesús. ¿Hermanos? ¿Qué hermanos? Hijos de María, hermanos de Jesús. Y le dijo uno, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Es una pregunta retórica, es decir, ¿de qué madre y hermanos me estás hablando? Como diciendo, yo no los tengo. Ah, wait a minute. Ahora, versículo 49. y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí es donde cualquiera de ustedes va a caer por nocaut si uno de esos que dicen que María siempre virgen y todo eso va a decir, ve, aquí no dice nada. Jesús contradice a quien le dice que él tiene hermanos y madre. Y entonces, él no tiene hermanos, porque él dice, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que están por aquí y creen en mí. Ellos son mis hermanos y hermanas. ¿Cómo rebatería usted? Muy fácil, el mismo texto. Yo le diría, está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esa es parte de la verdad. Que aquellos que son hijos, o sea, que le recibieron por Salvador, son sus hermanos y hermanas. Está bien. Pero en este caso, acepta también que tampoco tuvo madre. Porque él incluye aquí, mi madre y mis hermanos. Así que cualquier madre por allí que está, que tiene hijos, él dice, es también mi madre. Ella ya tiene el título de madre porque tiene hijos. Entonces, él no tenía, entonces María no era la madre de él. Ah, entonces el católico se va a rascar un poco la cabeza y va a decir, aquí estoy en problema. Y me gustaría mucho que ustedes hagan, usen esto. Es muy bueno. Casi siempre usamos otros textos, pero no este, porque nos parece. No, pero aquí él mismo contradice que él no tiene hermanos y hermanas, porque sus hermanos y hermanas son aquellos que creen en él. No se preocupen, está la respuesta ahí mismo. Luego tenemos en el capítulo 13, 53 al 58, y dice, siempre en Mateo, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, esto es a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? A ellos no les importaba que la gente decía que Jesús nació concebido por el Espíritu Santo. No, ellos decían que era hijo de José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Es interesante, porque lo primero que se le ocurre a la gente cuando dice no hizo milagros a causa de la incredulidad, es decir, él no pudo hacer milagros porque ellos no creían. No, señor, no piense nunca esto. Los milagros de él eran credenciales de él, era el pasaporte de él, era la muestra de que él era el Mesías. Pero como ellos decidieron no creer, sus propios hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y muy probablemente las lindas damas, las hermanas, medio hermanas de él, hijas de María, al no creer, él simplemente decía, ¿de qué le sirve la credencial? Él, a veces, a los judíos así, más cultos y todos esos que de la crema de la religión, de, bueno, espiritual, él les decía, bueno, si no me creen a mí, créanme por las obras. ¿Por qué dijo eso? Porque ellos conocían, por ejemplo, al profeta Isaías y a otros, que él haría todo esto, que él daría ojos a los ciegos, haría saltar a los paralíticos, y todos esos milagros que él hizo. Ellos sabían que el Mesías tenía que hacer eso, y él presenta sus credenciales de Mesías. Por eso aquí él no hizo, no porque no podía, porque ellos no creían. Ellos tenían que creer. Entonces va a salir el milagro. No, señor. Él no jugaba con sus credenciales. Si no la mereces, no estás dispuesto a creer. Si crees, entonces sí. Para que fortalecer tu fe, yo haré milagros que si te fijas en la propia Escritura, que tú aceptas que es inspiración divina, lo que es hoy conocemos como Antiguo Testamento, te valdrá de algo. Si no, de nada te sirve. Y él simplemente no hizo milagro. Encanta saber todas estas cosas. La otra cosa, otro texto, es el que tenemos, por ejemplo, en Juan 2, aquí tenemos el caso del Caná de Galilea. Y dice así, Juan 2, desde el versículo 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Es decir, ella se fue al casamiento, le gustaba un poco de farra, ¿no? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Siempre se dice que este es el único mandamiento de María. Hagan lo que él les diga. Ella no tiene ningún poder, ninguna facultad, no es reina del cielo, ni nada por el estilo. Y luego Juan habla a los hermanos, digamos, de los hermanos de Jesús, como quienes no creían en él. Por ejemplo, en Juan 7, versículos, dos versículos, el 5 y el 10, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y el 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, es decir, a la fiesta, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y luego, en Gálatas 18:19, otro texto que habla de uno de los, que justamente habla del que venía en la línea de nacimiento inmediatamente después de Jesús. Jesús fue el primogénito, pero el segundo hijo aparece como nombre de, a ver cuánto de ustedes recuerdan, Jacobo. Los rusos dicen Yakov. Y mi nombre en ruso es Yosef. Y en hebreo, Yosele. Ya saben. Bueno, y no le pregunto nada de guaraní, pues no hace falta. José Ningo tendría que ser, ¿no? Bueno, Gálatas 1, 18 y 19, fíjense lo que dice. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Pablo habla. Para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Como había tantos Jacobos, él tenía que aclarar que el que él vio con Pablo era el hermano del Señor. Luego, el Señor y otros 120 hermanos se dirigen al monte de la partida. ¿Sabían ellos que esa era la última vez que ellos vieron a él? No. Jesús les da las últimas instrucciones y les dice, señores, hijos, eran 120, no se vayan de Jerusalén hasta cuando reciban, después de recibir el Espíritu Santo. Quédense aquí. Podríamos tocar después, si el tiempo nos permite, si no en el otro mensaje, digamos, estudio, ¿por qué tenían que comenzar allí? Eso les voy a decir en 2 palabras. Nos muestra cuánto él deseaba que Israel lo recibiera. Y cuanto antes mejor. Y de veras, muchos ese día lo recibieron. Ahora, fíjense lo que dice en Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Cuando ellos habían oído de él que recibirían el Espíritu Santo. Muchas veces, por ejemplo, Jesús les habló muchas veces del Espíritu Santo. En Juan 14, versículos 15 al 19 y el versículo 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Consolador es otro nombre del Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es como decir, yo me voy, ustedes están tristes, porque yo estoy con ustedes. Pero al irme yo, estaré más cerca de ustedes. Ahora con y luego en. ¿No es eso lo que dice? Definitivamente. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, este es el vicario. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa era la obra del Espíritu Santo. Pero eso no es todo. Por ejemplo, en Juan 15, 26, Él habló mucho a ellos acerca del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual él procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo el Espíritu daría testimonio acerca de Él? Usando la boquita de los suyos. El Espíritu Santo haría que aquellos que recibieron el Espíritu Santo no hablen ninguna otra tontería. Hablarían solamente acerca del Señor. El Señor que salva, el único Salvador, el que es camino, verdad y vida, y el que murió y también resucitó, y que es el único intercesor. Todo esto corresponde al trabajo o a lo que hablan aquellos que son sus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ellos y les permite decir lo que corresponde. En Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14, todos esos textos ustedes tienen, muy importante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. O sea, el Espíritu Santo le va a glorificar al Señor. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos que aprender eso. No es nuestro tema ahora, pero es muy importante que sepamos porque Jesús les está diciendo a ellos, no se vayan de Jerusalén hasta cuando reciban el Espíritu Santo. La pregunta sobre el reino de Israel viene después. Vean ustedes lo que dicen Hechos 1:6. Yo creo que si yo hubiera estado entre los 120, claro, si estuviera allí ya no estaría hoy aquí, ¿no? Pero yo también haría la misma pregunta. Ellos estaban bajo el Imperio Romano. Y ellos querían librarse, es decir, tener autonomía, volver a ser libres. Dice, y los que se habían reunido, es decir, los reunidos eran como 120, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 6. Y por lo visto, ellos estaban muy lejos de pensar que después de ellos entraríamos en el año 3000 y todavía no ocurrió eso. A nadie, todas las generaciones pensaban que en sus días el Señor volvería. Y está bien eso. Y otra cosa. Cada generación, comenzando con la generación del Señor, es decir, del nacimiento de la iglesia, cubrió todo el mundo con el Evangelio, menos la presente. Pero esto no es nuestro tema ahora. Jesús les dijo que eso era algo exclusivo del Padre y no les dio la respuesta. Esto no les corresponde a ustedes y ya está. Nunca como hoy vemos cumplirse lo de Amós. Hay un texto allí bien interesante. Capítulo 8, versículos 11 y 12. Yo estuve hace poco ahí en un lugar que se llama Colonia no sé cuánto. No dice no sé cuánto, pero Alborada se llama. Alborada. Y hay una linda iglesia allá. Un hermano se me presenta después y dice, ¿sabe qué, hermano? Y citó este texto de Amós 8, 11 y 12. Tiene razón, me pareció. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. ¿Bien? ¿A cuánto se le ocurrió de ustedes alguna vez que ya estamos viviendo esto? El hermano Iribarren me contó que, o sea, había un cristiano que llegó a visitarlos allí, pues un salón chico y bastante alejado, está Morón de lo que es la capital. Y dijo, hermano, yo visité 200 iglesias en la ciudad de Buenos Aires y no encontré una bíblica. La gente va de un lado a otro. A nosotros nos escriben de cualquier lugar del mundo. No tenemos iglesia bíblica aquí. Ya hemos ido a tal parte, a tal otro lugar. No hay. Bueno, es lo que dice. andarán, dice, no va a ser hambre de pan, ni tampoco sed de agua. Eso habrá. Y hay. La gente come mucha chipa hoy. Toman guaraná, hasta coca, que les hace mal, pero igual toman. Irán errantes de mar a mar. En todos los continentes pasa lo mismo. Y hoy nosotros, vía internet, tenemos noticias de todas partes donde nos captan. Y no hay lugar donde no nos puedan captar, estando las 24 horas así. Pero fíjense ustedes lo astuto que es Satanás. Antes las Biblias eran perseguidas, las quemaban. Yo nunca olvido cuando en un libro que leí hace muchos años, donde el autor estaba hablando acerca de cómo perseguían las Biblias y cómo la gente trataba de cuidarlas. Entonces, en una de esas, la policía entraba nomás y buscaba, y ahí el derecho, ¿qué derecho humano? ¿No? Buscaban y se encontraba una Biblia, el dueño a la cárcel y la Biblia al fuego. Bueno, una dama que quería salvar su Biblia, cubrió la Biblia con masa de pan y metió en el horno. Y cuando fueron a mirar, miraron el horno también y vieron pan. Y dejaron la Biblia. Hoy ya no se hace esto. No hace falta. No hace falta. Hay tantas versiones. Yo creo que en español hay cerca de 40 versiones de la Biblia. Lo que se hizo es tergiversar las Biblias. Los pastores que vendrán ya después de mí, jóvenes, bien educados, brillantes, mente, ya no predicarán más el Evangelio. No solo porque no lo creerán, sino que no tendrán Biblia. Tendrán Biblias, pero totalmente tergiversadas, cargadas de comentarios que nada tienen que ver, donde se aplaudirá el Islam, el Shintoísmo, el Toísmo y no sé cuántos más y todo eso, y ni qué hablar de los predicadores. Estarán caminando como ese zorro enjaulado. El zorro, si fueron alguna vez a algún zoológico, ven que el zorro nunca para. Camina de un lugar a otro, sabe que no puede salir, yo no sé, tonto. Bueno, hay predicadores que nunca paran, pero entonces no tienen nada que decir. Y tienen que seguir engañando porque su Dios los induce a hacerlo, y lo hacen muy bien. La gente tiene que andar de mar a mar, y no porque tiene hambre de alimento, comen demasiado. Los que están ofreciendo dietas que no les haga sufrir, tienen su buen manjar también ellos. Ganan mucho dinero porque hay muchos que quieren adelgazar. No se olviden que en la gran tribulación no habrá gordos, todos serán flacos, porque no habrá alimento. Y ahora, lo flaco es el aspecto espiritual. No hay alimento espiritual. No se predica. Los libros que eran tan buenos, muchos de ellos, o han sido quitados de las librerías cristianas, no los hay, para nada. Vaya y busque a los libros de Dave Hunt en alguna librería cristiana. A menos que usted pida de antemano, y una que otra por ahí tal vez consiga. Pero es muy difícil, la mayoría. Biblias. Poco a poco van quitando para que queden Biblias tergiversadas. ¿Por qué? Porque vivimos en una época cuando no tenemos ningún derecho de decir, yo sé lo que creo y lo que yo enseño, esa es la verdad. Y Cristo Jesús es el único Salvador. Desde que apareció el famoso Parlamento de las Religiones, Parlamento Mundial de las Religiones, miles se congregaron en ese parlamento y estaban parlando ahí. Y bueno, y eso es todo lo que va quedando de Evangelio, que es todo un engaño. Y vamos, por último, decir algo acerca de lo que ocurre hoy con la Biblia. De acuerdo con la última estadística provista por las sociedades bíblicas, la Sociedad Bíblica Internacional, y esto es del 31 de diciembre del año 2007, la Biblia ha sido traducida a 2.287 lenguas, idiomas o dialectos. En algunos lugares no se dice idioma porque es solamente un dialecto. Esto, claro, abarca porciones, Nuevo Testamento y la Biblia completa. Y vea usted por regiones, ¿cuántos idiomas y o dialectos se hablan? África, 213, para 213 ya hay algo de Biblia. Nuevo Testamento, 270 para 279, o sea, tantos idiomas o dialectos. Biblia, 149. Solamente estamos hablando de África. Total, 641 idioma o dialecto para los que ya hay algo de Biblia. Asia, 223. Testamentos, 228. Biblia, 119. Total, hay en 570 idiomas. Así que hay mucho más idiomas de lo que nosotros pensamos. Área del Pacífico, 168 porciones. Luego, Testamentos, 204. Biblias, 33, en 33 idiomas del área del Pacífico. Hay muchas islas allí, y cada isla habla su idioma. Total, 405. Europa, 110 porciones, hay por lo menos. Testamentos para 31 idiomas. Biblias, 62. Total, 203. América del Norte, 40 porciones. Hay también muchos indígenas allí. Luego, 27 testamentos. Biblias, 7, en 7 idiomas. Total, 73. Centro y América del Sur, 127 porciones, 244 Nuevos Testamentos, Biblia 7, Biblia 21, y total 393. Total, porciones, 883. Nuevos Testamentos, ya hay en 1012 idiomas o dialectos, Biblias en 392. Un total, si sumamos todo, hay traducciones de la Biblia en 2,287 idiomas. Bueno, y se estima que en el mundo se hablan 6,800 idiomas y o dialectos. Falta mucho, muchachos, todavía. Y tal como dije en otras oportunidades, las sociedades bíblicas dicen que el problema no es el dinero, hay dinero. No hay gente que quiera ir a quien sabe qué rincón del planeta a aprender el idioma de ellos o el lenguaje, sea un dialecto o lo que fuera, y luego elaborar ese idioma y entonces tenerlo por escrito, porque no lo tienen. Eso es lo que falta. ¿Qué predican hoy los televangelistas y demás? Bueno, predican el evangelio de la prosperidad, que yo lo llamo el evangelio de la codicia. Ya no se predica el evangelio como nosotros lo hacemos acá. Predican el evangelio del poder de la palabra. Yo digo y ordeno y Dios me obedece. Luego, el evangelio de la unidad ecuménica. Es decir, unámonos todos y volvamos a levantar la Torre de Babel. Ya la están levantando. Es decir, es alegórico. Luego, el evangelio de los rituales y del paganismo romano. En iglesias cristianas hoy ya hay iconos, hay ídolos, hay prendedera de velas. Y cuidado, porque acá un día van a poner otro acá, otro allá y por ahí, y van a entrar también, ¿no? Esto ya está llegando, ¿no? Luego está el evangelio de la sanidad. Todo el mundo está sanando y no hay manera de encontrar turno en un hospital o un lugar donde clínica o lo que fuera. Luego está el evangelio transcultural. No toques la cultura. Si vas a Alemania a predicar el evangelio y a ellos les gusta mucho la cervecita, entonces no les diga nada de eso de ninguna manera. Aun si ya son cristianos y llegan borrachos, está bien. Es transcultural esta iglesia y nuestro evangelio también, también. Algo amargo de ese tipo. Luego está el evangelio inclusivo, es decir, inclusivo significa todos bienvenidos. Es lo opuesto a lo exclusivo. Ustedes son exclusivos. Ustedes excluyen a otros. No aman a los hermanos. Y son hermanos los que creen cualquier otra cosa, pero no son monos. Bueno, luego está el evangelio de la hermandad universal. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos salvos. Dios nos amó tanto. Así define el diccionario, porque está el otro evangelio que se llama la metafísica. Y si uno comienza a estudiar qué es la metafísica, yo ya hace años viajando en un avión, era cerca de Mendoza, Argentina. Estaba sentado al lado mío alguien y siempre comenzamos a hablar para matar el tiempo. Y no sé cómo entramos en la conversación en lo espiritual. Y este hombre comenzó a hablarme de la metafísica y todo. Yo nunca había escuchado eso y quedé tan confundido que todavía me sonaban los oídos cuando bajé del avión, no por el avión, sino por lo que él me dijo. Bueno, we have to finish. ¿Le dije recién que voy a terminar? Y bueno, y sí que voy a terminar. Si yo no termino, ustedes terminan. Bueno, la última parte, en pocas palabras, es la promesa del Espíritu. Cuando Lucas le dice todo lo que le dice, en fin, y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que debemos saber sobre el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo, como la salvación, es un don de Dios. Nadie tiene que estar gimiendo, llorando, ayunando para recibir el Espíritu Santo. Segundo, no hay un solo texto bíblico que enseñe, digamos, una dádiva parcial del Espíritu. Es increíble la cantidad de predicadores que dicen una y otra vez la llenura del Espíritu Santo, pero nadie explica qué es. Hay dos palabras que yo quiero que alguien explique. Una, la llenura del Espíritu Santo, que no existe en la Biblia eso. Dice ser llenos y todo, y fueron llenos todo, pero ¿cómo es que se llena uno? Si usted no tiene gasolina en el tanque, usted va a una estación de servicio y dice, deme, póngame ahí por tanto y cuanto, y le ponen tantos litros. Usted no puede hacer eso con el Espíritu Santo, es una persona. Entonces, ¿cómo se entiende? Y la otra cosa es el amor. Todo se arregla con el amor. Pero explíqueme qué es el amor. ¿Alguien se anima a explicar qué es el amor? Bueno, alguien dirá, bueno, el amor es... Ahí está en 1 Corintios capítulo 13. Pero aparte de eso, en la práctica, porque allí dice lo que no es el amor, y también dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, etcétera, todo eso. Pero aún así quedamos cortos y no sabemos de qué se trata. Y terminamos con estas palabras. Jesús llega al lugar, un lugar se llama el Monte de los Olivos, y oiga lo que pasa aquí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, acuérdense que si todos vieron bien, eran 240 ojos que lo estaban viendo subir, levantarse, hasta desaparecer de la vista. Puestos los ojos en el cielo, o sea, hacia arriba, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y este mismo Jesús vendrá. Ustedes tienen un montón de textos allí donde se habla de lo mismo. En Mateo, capítulo 24, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Hay una señal, que es el mismo, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, porque todo el mundo lo verá, se asustarán realmente. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo diría, vendrá con su iglesia. En Judas, es un libro muy cortito, versículos 14 y 15, hay solo un capítulo. De estos dan testimonio, perdón, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está en Mateo que yo recién leí, 24:30, dice que él viene sobre una nube. Y aquí dice, ¿qué es la nube? Y dice que vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son ellos? son la iglesia que habrá partido. Todos los que ya partieron vía muerte están con él. Algún día todos los que estén en sus cuerpos partirán también. Y si esto demora, muchos más que también morirán, habrán ido. Todos los que habrán ido uno a uno y los que fueron colectivamente en el arrebatamiento vuelven con él. Y por eso Judas se hace eco de esto. Por eso Zacarías 14, versículo 5, la última parte dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. No vendrá ningún canonizado, pero todos los santos. En 1 Tesalonicenses 3, 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que, hermanos, el pasaje nuestro es ida y vuelta. Pasaje redondo. Él pagó ese pasaje. Iremos con él y volveremos con él. Y el último texto, y no menos que en Apocalipsis, mejor no puede ser para ser último, 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra lamentarán por él. Sí, amén. La verdad es que lo esperarán ansiosos, porque sinvergüenza anticristo hará de esto una miseria. El mundo entero se convertirá bajo su dirección en un verdadero infierno. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te agradecemos por la palabra tuya y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.